tarde, Under. Arrancó ICDC. Activa Flip. Y ahora Nirvana. Prepárate, que vienen 2 horas de puro rock en un nuevo programa con la compañía de mi querida hermana. Abróchate los cinturones. Prepárate, que esta es un espléndido sábado, un terrible sábado. Un hermoso día, la previa, día de previas. Mirá que hay un montón de cosas, ¿eh? Y esta primera hora va a tener que ir a las chapas. Por eso continuamos. La presión. Continuamos con Biohazard Business. What's the matter? What you say? Not the fucking game you play. You're bullshit. Sesión Rock. Ahora sí. Habrá esperanza. Se suda sangre por flores. Ahora sí arrancó. Y marchitarse con poco alcanza. Ate con tripa mi corazón. Aguante la renga. Que eso sale a la cancha. Para lo malo habrá un mejor. Toda esta en mí la confianza. Sonando tripa y corazón. Arrancó un nuevo programa de La Presión Arriba. Ahora sí, a full. Tengo que ir a las chapas. Buenas tardes. Los saludo. El que los saluda en la conducción operación, el señor Diego Dieguito, alias Dieguillo. Y del otro lado. Y también para derramarla. Y de este lado llega en la conducción Rochi DJ, conocida como Ivila Rochita. Mi nombre es Ivana, haciéndote compañía acá en lo que es La Presión Rock con Dieguillo, disfrutando estas dos horas y vamos a estar preparándonos. Vamos, que este sábado 7 de agosto toca el Chizo y el Tete de la Renga en el Festival Maldito Rock en Rodríguez. Es un encuentro de motoqueros, ¿eh? ¿Vas a estar comentando los recitales esta semana? Ayer justamente fuimos a ver a la planadora del rock, así que te voy a contar algunas anécdotas. Yo quiero saber, yo quiero que me cuenten, porque yo no fui, Hay que continuar. Presión Rock, prohibido pasar sin detenerse. Alma fuerte, aguante Bonavena. Yo y mis padres estamos acá para dar lo que hay que dar. Por sentimiento, locura y pasión. Vestidos. Soy metalero por propia elección. No me rompa las bolas oficial. A fondo. la presión. Metallica. Motor Breath. El álbum Kill 'Em All. El primer álbum de Metallica, 1981. ¿Querés tomar nota? Pero vamos a pasar los contactos de La Presión. La Presión, prohibido pasar sin detenerse. Por FM Fénix 103.9. Si no querés mandar un correo electrónico, lo puedes hacer a lapresion@live.com.ar. La Presión con dos S's, @live.com.ar. Acordate que nos puedes ver en nuestro espacio, nuestro blog. ¿Dónde? Lo mismo de siempre, la-mediopresion.blogspot.com. Presión con dos S's. O si no, en el Google, La Presión Rock. Te puedes mandar un mensajito. ¿Mensajito a dónde? Al 11-33-98-60-28. Te repito el numerito, 11-33-98-60-28. Y la tenemos a Roche acá, con los mensajitos a full y el mate. ¿Escuchaste Kill 'Em All alguna vez? ¿Cómo suena? Distinto. Precursores. Una máquina que no pudo parar, que seguía, seguía y cada vez crecía más. Y cada vez tocaba más rápido y más rápido y más rápido para que la gente le dé bolilla. Y evidentemente, la historia que ustedes conocen. Y vamos a pegar un salto de 16 años. 16 años. Esto es La Presión. Al álbum Reload. Devil's Dance. La danza del diablo. Metallica. Dance. dance. La presión rock, prohibido pasar sin detenerse. Yeah. Bajando otro grande, otro grande. La movida underground. Grunge, Stone Temple Pilot. Some love. Rochi. Y acá estamos con un montón de mensajitos que, como hoy es la primera hora, vamos a ir a las chapatines. Dice, empezamos con el primero, que están mandando el 1533986028. Dice, buenas, buenas tardes, señor Diguillo. Dice, ¿cómo dice que le anda? Dice, espectacular, ¿eh? Dice, acá estoy escuchando La Presión, saludo para todos, la Mimi. Vamos, todavía. Mi amiga la Mimi presente, viene ahí, dice, hola, dice, un besito para todos. Dice, está muy bueno el programa, muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Tenemos más acá, dice, que Diguillo se manda un yeah, que lo hace re piola, ¿eh? Yeah, ¿viste? Caraco, vamos todavía. Viste que le gusta como viene ahí, me encantó, ¿eh? Tenemos otro, dice, hola, soy Rodrigo, dice, pasaron algún temita de Metallica, dice, la verdad, el que pasaron estaba bueno, dice, quiero más Metallica, dice Rodrigo. Aquí la gente, ¿eh? Yo también, ¿eh? Dice, dice, hola, soy Luis, dice, quería algún temita, dice, dedíquemelo, dice, la verdad, dice, la radio está muy buena, dice, Roche, te estaba escuchando un ratito antes, dice, y ahora acá, dice, una masa, dale, seguí, seguí, me dice. Multifacética. Yo estoy agradecido. Después dice, hola, ¿todo bien? Dice, soy Lucía, dice, está muy bueno el programa, la verdad, dice, ¿eh? Un programa serio, dice, con toda la fuerza, dice, muy bien, Lucía. Muy bien, Lucía, gracias. Tenemos otro, dice, hola, dice, ¿para cuándo, dice, más, de Nacional también? Dice, está bueno el Internacional, dice, pero no entiendo mucho, dice, la verdad me quedo con lo Nacional, dice, aguante la presión. Vamos todavía, ¿eh? Igual, hay de todo. Hay de todo, muy bien, ¿eh? Dice, muy buenas tardes, dice, le quiero felicitar también a Dieguillo, dice, la verdad, dice, hace poco lo empecé a escuchar, dice, y me enteré que hace rato está, dice, ahí completo, disculpen porque nos faltaba texto, ¿eh? Ahí está, dice, la verdad, dice, muy buen programa, los felicito todos los sábados, lo voy a estar escuchando, ¿eh? Bueno, gracias, loco, ¿eh? Muy amable. Hola, soy Marcelo, dice, quiero algún temita bien piola, dice, de Korn. Así quieren Korn, también viendo Korn, dice, para toda mi familia que está escuchando la radio acá afuera. Dice, hola, dice, soy Luisito, dice, del 32, estamos lavando el auto afuera, dice, y escuchando en el auto La Presión. Lindo, vamos, lindo día para grabar la moto, ¿eh? Perdón, yo la... porque lavé la moto, para grabar el auto, perdón. Dice, hola, Guillo. Dice, está muy bueno el programa, te felicito, Roche, una diosa, te mando un beso enorme, Hernán, gracias, Hernán. Tenemos más, dice, tenemos dos más, ¿eh? Dice, hola, soy Héctor, dice, la verdad, impresionante, ¿eh? La fuerza que le pone este chico, dice, y muy buena tu voz, señorita, me dijeron, ¿eh? Muy bien, ¿eh? Gracias, loco. Tenemos otro, dice, hola, Roche, dice, recién termino de limpiar, dice, él estaba escuchando y ahora le meto rock, no hay problema, dice, aguante el rock, saludo a tu hermano. Vamos, todavía, ¿eh? Vamos a lo que está limpiando, ¿eh? Teníamos otro más que me quedó pendiente. Hola, otra vez, jaja, dice, pasen intoxicado, nunca quise, dice, para mí, Agus. Están pidiendo intoxicados, che. Hay de todo. Hay de todo, ¿eh? Muchas gracias por todos los mensajitos que están llegando. Bueno, muchísimas, vamos a seguir, gracias, ¿eh? Recibiendo. En la otra hora seguimos leyendo más mensajes, ¿vale? Por supuesto, muchísimas gracias a toda la gente, ¿eh? Y a la gente de O'Connor, que la tenía un poquito abandonada. Esto es La Presión. Para ustedes, O'Connor, se extraña araña. La presión rock. Sonando Megadeth. Wake up there. Ayer fuimos a ver a la planadora. Luego te voy a contar algunas cositas más, pero hay algo que quiero contar. El señor Moyo, primero que estamos anestesiados. Salís medio anestesiado ahí. Te rompe la cabeza. Dijo el señor Moyo, preguntándole al público. Le hago una consulta. ¿Escucharon ustedes el álbum de el volumen número uno, volumen uno de Papo? Bueno, no pierdan más tiempo. Es una cosa impresionante. Palabras textuales del señor Moyo, de la planadora del rock Vividos, que ayer se presentó en el Teatro de Flores. Una planadora de verdad. Hoy también está en el teatro, pero bueno, no hay más entrada. Pero tenés una oportunidad el 27 y el 28 de agosto. Nuevamente a pedido del público, la planadora del rock en el T de Flores. Tengo mucha info, pero lo voy a dejar para la segunda hora, que tenemos una primera hora corta. Le vamos a meter pilas. ¿Querés escuchar algo inédito? ¿Algo raro? ¿Querés escuchar a Lemmy de Motorhead? ¿Querés escuchar a Ozzy Osbourne? ¿Querés escuchar a Slash, ex Guns N' Roses? ¿Todos juntos en un tema? Esto es La Presión. Escuchá Motorhead, Ozzy, Slash de los Guns. On a Hit No Night Guys. O algo muy inédito. I thought I was the chosen one. But time went by and I found out a thing or two. My shine wore off as time wore on. I thought that I was living out the perfect life. But in the lonely hours when the truth begins to bite, I thought about the time when I turned my back and stole. I ain't no nice guy after all. When I was young, I was the only game in town. I thought I had it down for sure. The writing on the wall. I am presión. ¿Qué tal, ¿eh? Sonó Motorhead. Sonó Ozzy. Y la guitarra Slash. Ahora un cover. Anthrax tocando Sabbath, Bloody Sabbath de Black Sabbath. Está yendo la primera hora, ¿eh? No sé si sabían, pero está viniendo a la Argentina una de las bandas más importantes del mundo en la actualidad, llamada Linkin Park. Se va a estar presentando en el Estadio Vélez Sarsfield, si no me equivoco, el 7 u el 8, uno de los dos días. Me parece que el 7 de septiembre, Linkin Park en Argentina. Puede ser que los Rolling Stones estén preparando una gira mundial. Oficialmente no hay nada confirmado, pero las lenguas están diciendo que está preparando una gira mundial los Rolling Stones, que obviamente incluiría Sudamérica. Ojalá. Lo voy a dejar con un temazo. Nos vamos a ir, pero volvemos enseguida. Si está yendo la primera hora, prepárate que la segunda viene la pucha. Así que nos encontramos en la próxima hora. No se vayan. Lo dejo con... Esto es La Presión. Slipknot Duality. It's the only thing. So it stops the ache, but it's made of all the things I have to take. Separate the skin from bone, leave me all the pieces, then you can leave me alone. La presión rock. Prohibido pasar sin detenerse.